quieren, te quieren, te quieren ver muerto. Te quieren, te quieren, te quieren ver muerto. Te quieren, te quieren, te quieren ver. Ya cansado de mirar atrás, corriendo de aquí para allá. Esta carrera no tiene final. No quieren, no van a parar. El trabajo, puta ruina. La familia, puta ruina. Puta droga, puta ruina. Todo es una puta ruina. El trabajo, puta ruina. La familia, puta ruina. Puta droga, puta ruina. Todo es una puta ruina. Todo para tu felicidad. Falta de nada, pero todo es superficial. El trabajo, puta ruina. La familia, puta ruina. Puta droga, puta ruina. Todo es una puta ruina. El trabajo, puta ruina. La familia, puta ruina. Puta droga, puta ruina. Todo es una puta ruina. Puta ruina.